Se acaban las clases, salen ya de tres en tres. Algo sudorosa se pegó el uniforme, la carpeta en el pecho, protegiendo su punto por fotos de su ídolo. Ahí las tengo. Con tabaco rubio, Coca-Cola en el bar. Hablan del domingo en el pan de Aurrera. Los problemas con papá. Ya me he puesto mala, con las monjas va fatal. Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio. ¿Qué tendrán? Chicas de colegio, solas, solas. Pequeños cuerpos, sus tobillos de cristal, la carpeta en el pecho, protegiendo su pudor por fotos de su ídolo. Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio, que tendrán, chicas de colegio, solas, solas. Chicas de colegio, solas.